Hoy vuelvo a la frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que vola el camino que detrás de esa pared. Que detrás de esa pared. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno, es el viento que las manda, no hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada, a veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera, bajo el cielo, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte. A las orillas de la suerte. Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami. Un programa realizado por morras y para morras, donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras Chambeando 2020. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en un nuevo programa del Arde Mami este sábado 12 de diciembre. Acá desde el sur del mundo a las 20:04 y allá en México las 17:04. Estamos muy contentas de estar de vuelta con esta edición del Morras Chambeando, que busca conversar con distintas morras sobre temas contingentes que nos atañen como mujeres, como disidencias, y que se centran en buscar o en problematizar los procesos de autonomía, los procesos de independencia, los procesos políticos de nosotras en Latinoamérica. Entonces, bueno, estamos con el programa Construyendo Puentes, No Muros, comunidades de refugiados, refugiadas y refugiades en México y América Latina. Empezamos el programa con una canción de un artista que me encanta, que se llama Laza de Cela, se llama La Frontera, y tenemos, bueno, un programa bien especial. La playlist la armó nuestra invitada, que es Isabela González. Ella se va a presentar pronto. Y bueno, hemos pensado un poquito, bueno, venimos pensando este programa hace mucho, mucho tiempo, sobre todo ante la contingencia de los últimos acontecimientos que han pasado en México, por las distintas caravanas, el tema de de cómo los estados han respondido a los movimientos migratorios que han sido muy fuertes durante estos últimos años, y ahora cómo se está llevando este proceso a partir del contexto de crisis sanitaria, de crisis global en el que estamos. Entonces, un poquito esas cosas, esos problemas vamos a estar tratando el día de hoy con Isabela. También hacemos este programa un poquito en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue este jueves 10 de noviembre, recién pasado. En ese sentido, contarles de que en distintos territorios, pese a la pandemia, hubo organización colectiva en protesta. La toma de las calles estuvo muy bonita aquí en sur, en la ciudad de Concepción, pero también en Santiago y en otras ciudades de regiones se hicieron marchas en el marco de este día, pero para exigir la libertad absoluta de los presos y presas y presos políticos tras la revuelta popular, pero también presos y presas políticas de otros procesos de movilización que hay en el territorio chileno. Esta manifestación se hizo a través de un llamado nacional, pero también internacional. Tenemos noticias de que también en otros países se conmemoró con ese mismo fin, exigir la libertad a nuestros presos, presas y preses políticos. Y bueno, aquí en la ciudad de Concepción estuvo súper bonito porque de hace tiempo que no se veía una marcha tan colorida, en el sentido de que salieron muchos lienzos, participó harta gente, lo que igual es un buen síntoma o una buena manifestación de un síntoma de que, bueno, no vamos a transar con esta exigencia que es tan importante, pues, hay una fuerza social de base grande que estamos exigiendo que se liberen a los y las presas políticas, sobre todo ante la violación a la libertad de la manifestación, ante la violación al derecho a la protesta, a la huelga, y que más encima hoy en día nuevamente se ve en peligro por la inminente aprobación del Tratado de Libre Comercio, el Transpacífico, que se había congelado y que ahora otra vez está siendo por algunos ministros pensado en volver a rectificarse. Así que eso, de manera muy general. La protesta el día jueves estuvo bien bonita, ¿no? Estuvo muy tranquila y pacífica en el sentido de que no hubo enfrentamiento directo con las Fuerzas Armadas, pero sí hubieron detenciones arbitrarias, y en ese sentido es importante visibilizar de que hay una... La violencia policíaca sigue estando presente y es grave. Se hizo un seguimiento, o sea, como una detención arbitraria y selectiva a los compas del colectivo No Más Presos por Luchar. Y entonces también denunciamos ese acto y lo visibilizamos desde nuestra plataforma y desde quienes nos escuchan. Así que, bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces con el programa con Isabela. Te he pasado la palabra, Isa, para que te presente a nuestro querido público, o a nuestras queridas escuchas. Hola, yo soy Isabela, me dicen Isa. Un gusto por estar ya por fin acá con este programa que teníamos meses y meses de... No, y hasta ahorita lo concretamos. Bueno, pues yo les voy a estar compartiendo un poco sobre mi experiencia que tengo y sobre algunos temas que nos gustaría poder como poner en como temas de importancia sobre las comunidades refugiadas acá en México. Yo por mi parte tengo como alrededor de 6 años ya trabajando directamente con población refugiada aquí en Ciudad de México. También he trabajado en otros contextos como lo son Tapachula, Guadalajara, con población transmigrante y refugiada también. Y pues a lo que me he dedicado a hacer siempre es como brindar, ser como un puente de información, trabajar con organizaciones internacionales o organizaciones civiles que brinden ayuda humanitaria y también tengan como un enfoque psicosocial en atención de las personas refugiadas en México. Entonces, un poco de eso vamos a ir platicando en el programa. Encantada de andar por acá. Gracias a la Connie, a la Viv, a la Ale, que hacen este programa tan bonito. Ya había participado también en algunos a lecturarnos, y entonces acá ya pues compartiendo más temas. Sí, dándolo todo la Isa aquí en nuestro Morras Chambeando. Así que muchas gracias a ti por estar aquí presente en este espacio. Nos vamos a ir a una canción, no sin antes señalar de que, bueno, tenemos los micrófonos abiertos para quienes quieran comentar. Y, bueno, mandarle un saludo grande a nuestras compitas hermosas, que es la Vivi, la Luna, la Ale, que están por ahí. Escuchándonos. Así que nos vamos a ir con Me Fui, de Reymar Perdomo. La Isa conoce una historia bien bonita de esta canción, así que a lo que regresemos, pues nos la contará. Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, mi negrita, con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo. Y yo lloré, grité y pataleé, pero la vida me lo hizo entender. Y agarré mi guitarra y mi equipaje y dije, Maduro, coño, es tu madre. Y me fui. Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui para la frontera. Espérense que ahora es que comienza mi odisea. Me robaron una maleta, me llevaron, me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto, porque yo puedo con esto. Y así seguí haciendo escala noche y día. Crucé 4 países en 5 días, corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y orando bajito. Pero llegué, como lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si por ahora, no sé si para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Me fui. No. Bueno, estamos de regreso aquí en el Arde Mami del Morras Chambeando junto a Isabela González. Vamos a estar conversando el día de hoy sobre las comunidades de refugiados en México y América Latina. Estábamos escuchando la canción de Reymar Perdomo y les había dicho que la Isabela tenía una historia con esta canción, así que ahí nos la va a decir. Dale, Isa. Bueno, Reymar es una venezolana que salió de su país y esta canción se ha vuelto un himno para muchos venezolanos que están fuera en otros países, ¿no? Que son refugiados, solicitantes o migrantes todavía. Es importante poner en talón en como que pues en los últimos años, desde la crisis venezolana que ya tiene muchos años, yo creo que empezó más o menos como el 2017, pero actualmente pues hay más de 3.6 millones de venezolanos desplazados forzadamente en el mundo, ¿no? Y México también es uno de los países de los cuales han sido, de uno de los cuantos y muchos que han sido los más receptores de refugiados. Claro que los contextos regionales en números va ganando Colombia o Perú o Chile, que ahí también está por el mapa, que están cerca de las fronteras, pero fuera del mismo continente, pues México también ha sido un gran receptor de estas personas, ¿no? Y esta canción, pues yo la conocí por un compañero venezolano con el que trabajo en la organización aquí en Ciudad de México, entonces como que también tienen esa parte bonita, ¿no? De lo que, la resignificación de lo que es migrar, ¿no? Y tener que salir, aunque sí, obviamente de una manera forzada, pero como volver a empezar en otra ciudad, otra comunidad, otro país, su vida, ¿no? Claro. Y buscar como eso. Entonces, eso les comparto. Sí, o sea, y justamente una bonita introducción para comenzar a hablar un poquito respecto a este contexto latinoamericano y mexicano. Pero un poquito bajando los términos, porque, bueno, tú hablaste ahí de, hablaste de refugiado, hablaste de migración, de migrantes, y hay un, o sea, en términos prácticos, a mí me da la impresión de que, bueno, es el desplazamiento de las personas que se mueven de un lugar a otro, pues que eso ha sido propio de la historia de los seres vivientes, que nos movemos, ¿ya? Pero en términos legales hay una diferencia entre ser refugiado, ser asilado político, ser migrante. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito eso, sobre eso, Isa? Sí, yo creo que sí es muy importante como identificar estas diferencias que hay pues, a nivel legal, porque realmente también corresponde un poco las responsabilidades que tienen los estados para proteger a las personas que son migrantes, son refugiados, son asilados políticos o son solicitantes en diferentes países. Entonces, un poco me voy a ir a términos un poco técnicos, pero sí es importante poder como diferenciarlos, porque de ahí también, en esta parte de la acogida o de la recepción de las personas migrantes a otros países, pues va cambiando mucho cómo va siendo y cómo es el piso de sus derechos, ¿no? Y eso es algo importante como y poder diferenciarlo. Entonces, esta parte, pues como dice la CONIR, un migrante es cualquier persona que sale de su comunidad de origen con el propósito de asentarse en otro, ¿no? Hay muchos tipos de migrantes, pueden ser los migrantes económicos, la migración estudiantil, laboral, interna, que es en el mismo país, siendo lo mismo, teniendo la misma nacionalidad. Yo, por ejemplo, que soy mexicana, me voy de una ciudad a otra por motivos laborales, estudiantiles o de vida, ¿no? O también familiares. Y bueno, pues un refugiado, lo que le distingue es que es una persona que fue desplazada forzadamente de su país de origen, de su comunidad, y que se encuentra ya fuera de su país de origen, es decir, ya no está en México, sí, como por ejemplo que yo soy mexicana, ya está en otro país solicitando la protección de ese Estado porque tiene un temor fundado para no volver, o un temor, una persecución que le determina que no puede volver a su país. Ahora, el tema de refugiados es una definición internacional y bajo esos códigos los Estados van rigiendo como toda esta parte política de cómo van haciendo leyes mandatos para poder atender a personas refugiadas en diferentes países. Es bien importante recalcar que para ser un refugiado, esta persecución tiene que darse, haber sido por 5 motivos, ya sea por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Y claro que ante esta situación de tener este temor fundado en no poder volver a su país, es incapaz de, o no puede o no quiere acogerse de la protección de su país de nacionalidad o del país de residencia habitual que ha tenido, porque, bueno, una persona apátrida es una persona que no le han reconocido una nacionalidad, ¿no? Entonces puede ser una persona refugiada y apátrida, o puede ser una persona apátrida pero no refugiada. Entonces, como que también hay que distinguir esa parte. Y, bueno, eso con el tema del refugiado. Cuando una persona es migrante y tiene esta situación y llega a otro país, como un venezolano que llega a México, por ejemplo, o, claro, un refugiado puede venir de cualquier parte del mundo, solo Venezuela, pero solo por usar este ejemplo que ya venimos hablando de venezolanos. Pero, bueno, el tema es que cuando llega al país tiene que iniciar un procedimiento en el país que esté, por ejemplo, en México, para solicitar que se le reconozca como una persona refugiada. Y cada país en diferentes cada país tiene como sus leyes o sus procedimientos para poder reconocer a una persona refugiada. Entonces ahí se le conoce como que esta persona es apenas un solicitante de asilo. Antes de que el Estado, bajo la institución que tenga, por ejemplo aquí en México, Santecomar, le reconozca como una persona refugiada, ¿no? Y bueno, ya solo rápidamente como cambiar, poder como definir también qué es un asilado político, porque esto también se confunde un poquito con el contexto mexicano y latinoamericano de esta figura que se dio mucho en los 70s, en los 80s, de los españoles o de los chilenos o personas de Argentina que fueron asiladas políticas aquí en México en los 80s, 70s. Un asilado político, a diferencia de un refugiado, obviamente también ha sido desplazado forzadamente y esta persona o este grupo familiar está solicitando la protección de del Estado, y este se otorga considerando que las causas que esta persona o esta familia tuvo que salir hayan sido por motivos o delitos de carácter político, y que en ese sentido también su vida, libertad o seguridad se encuentran en peligro, ¿no? Entonces, el Estado reconoce también a esta figura del asilado político. Aquí en México también lo existe. Por ejemplo, este caso más sonado y más actual de Evo Morales, que también se reconoció esta figura. Uh-huh. Y, bueno, a diferencia de un refugiado, un asilado político puede solicitar este reconocimiento o esta protección a otro Estado, estando todavía en su país. Okay. Es decir, como Evo Morales pudo haber empezado esta solicitud a México en su propio país, y lo hace por vía diplomática o territorial. A diferencia, aquí en México sobre todo, ser un asilado político reconocido por la vía diplomática, por las embajadas, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ser refugiado es reconocido por otros tipos de leyes y propiamente ante COMAR, que es la Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados. Entonces va cambiando un poquito los términos, pero pues a final de cuentas estamos hablando de personas en movilidad, estamos hablando de personas que fueron forzadas a desplazarse de su país de origen, ¿no? Y al final sí pesa mucho la diferencia a nivel legal, porque también esto corresponde a las responsabilidades del Estado al no devolverlos a su país, a también ofrecer mecanismos de integración de estas personas en las comunidades de acogida, si se conoce así a nivel legal, pero lo más importante pues es entender que pues obviamente un migrante a veces por causas estructurales, aunque sea un migrante económico, no siempre está mucho este debate de si es un desplazamiento forzado o no, porque a final de cuentas las personas eligen o no, o bajo qué situaciones eligen o no movilizarse, o tienen que movilizarse, salir de su país por la violencia que existe, ¿no?, en cada país. Claro, sí, y ese punto es súper importante porque, o sea, ¿quién define qué? ¿Qué acciones o qué situaciones son las que dan pie para un desplazamiento forzado o no? Y me imagino que dentro de las leyes y los acuerdos internacionales entre los estados, igual estos han ido cambiando en cuanto al control de fronteras. En el contexto que tú mencionabas de los 80, finales de los 80, 90, a la actualidad, que estamos en una época de globalización ya mayor y transnacional, pues. Entonces, en ese sentido, Isa, ¿cómo se inserta este problema? Lo que tú igual señalas es re importante, como enfatizar que las personas refugiadas igual pareciera que entran dentro de una especie de jerarquía de ver que y de categorías de ciudadanos de primera, de segunda, de tercera clase, en el sentido de que quienes tienen mayores beneficios, quienes tienen mayor seguridad social, política, económica, para poder moverse o no, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú el control de fronteras? Porque muy bien lo decías al inicio respecto a, por ejemplo, las personas que migramos por estudios, que somos migrantes igual. O sea, cuando estuve en México, yo era migrante, pero mi categoría era otra, pues, y la forma de cómo como institucionalizar o legalizar mi estadía ya es muy distinta a la que pasa con los ciudadanos que están o las personas que están en situación de violencia sistemática y deciden escapar, porque es escapar de su condición, de su lugar de origen, ¿cierto? En busca de otras oportunidades, en busca de poder vivir, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es actualmente el tema del control de fronteras? ¿Cómo es actualmente con el contexto de la globalidad este gran problema? Bueno, cada país tiene como sus propias leyes y su propia apertura, pero sí hay marcos internacionales o regionales que van rigiendo y generando ciertas políticas o leyes de acogida a personas refugiadas, solicitantes o apátridas en diferentes países. Aquí en México, pues actualmente el último marco que es regional que se estableció fue el MIRPS, se conoce como MIRPS, el Marco Integral para la Protección y la Integración de Personas Refugiadas, por sus siglas, el MIRPS. Y bueno, estos marcos, claro, van evolucionando y van creciendo según las leyes internacionales de que se van formando pues en diferentes países, ¿no? O sea, en la definición de refugiado que yo les leí, pertenece a la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951, ¿no? Cuando se empezaron a tratar por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de qué era una persona refugiada y cómo se vería, los países tenían que actuar ante esta migración forzada que existió después de la posguerra de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este marco sigue siendo y estando vigente hasta la actualidad, 60, 70 años después, porque sigue siendo como el precedente de cuando los países, no solo en Europa, también, porque este marco también fue acogido por países latinoamericanos, se empezó a discutir este tema de la migración forzada, ¿no?, del desplazamiento forzado, y en qué situaciones los estados, los países tenían que responder a que no podían devolver a estas personas que estaban bajo esta condición, porque si los devolvían, era como devolverlos al burdamente hablando, como a su muerte segura, uh-huh. ¿no? O sea, había una persecución, había motivos reales para que las personas no podían volver y que estaban solicitando al Estado la protección. Uh-huh. Cuando decimos de temas de protección, es que, bueno, yo como mexicana aquí, en México tiene, y para cualquier mexicano, el Estado federal que existe tiene el deber de proteger mis derechos y generar los mecanismos de justicia y de protección de la ciudadanía entera en todo el país. Eso es encargado de cada país, como lo es en Chile para los chilenos, como es Venezuela para los venezolanos. Pero, ¿qué pasa cuando existen conflictos internos o hay persecución, hay conflictos armados, hay crimen organizado, violencia estructural, hay guerras, hay también hay refugiados que son ambientales, que huyen porque hay desastres naturales que los obligan a migrar, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es que haces? Entonces, claro, cada estado, por el propio hecho de ser un estado, hay fronteras, ¿no? Determina, este es mi territorio, y yo creo mis leyes migratorias para decir cómo, para regular la entrada y la salida de personas dentro de mi país y de las que lleguen a mi país, ¿no? Pero por razones humanitarias, por motivos humanitarios, a estas personas que son refugiadas, asiladas políticas, yo decido a atender a convenios internacionales para poder como también crear leyes para acoger a estas personas. Y entonces, bueno, en México particularmente el marco, el MIRS es el más actual, pero hay muchos otros tratados y marcos regionales que se han tratado anteriormente. Y siempre se van discutiendo, sobre todo en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Como en las cumbres y en este marco de las Naciones Unidas, y fuera también, ¿no? También en las cumbres presidenciales y regionales, de otros mecanismos, como puede ser de la OIM o de la OEA. Pero, a final de cuentas, pues, aquí en México, bueno, propiamente aquí en México, pues, sí existen marcos legales y hay una ley específica para cómo funcionan estos procedimientos de atender a una persona refugiada o solicitante de asilo y qué derechos tienen, porque, a final de cuentas, todo este tema legal, internacional, se va traduciendo en las vidas de las propias personas, ¿no? Como una persona que llega de cualquier país y tiene un motivo fundado de no poder volver, y cómo comienza aquí en México desde que cruzó por frontera Chiapas o Tabasco, y dónde solicita el asilo, con qué institución lo hace, qué información necesita y qué documentos necesita para poder hacerlo, cómo es el procedimiento legal. Entonces, sí hay un control de fronteras, sí hay marcos legales que determinan cómo va funcionando esto, y pues básicamente eso puedo compartir. Sí, está súper interesante, Isa, cómo funciona institucionalmente y esas diferencias legales que pareciera que no son tan importantes, pero son sumamente relevantes de considerar, porque este es un problema tan profundo y es tan dinámico que cambia constantemente, y últimamente hemos visto que las oleadas migratorias no solo provienen de los países, por ejemplo, de Venezuela o de Centroamérica, sino que el mundo entero se está moviendo, y está reinteresante igual pensar cómo también los estados están reconfigurando sus políticas para controlar quiénes entran y quiénes no, y con qué razones. Pues. Nos vamos a ir a una canción y luego volvemos para poder seguir problematizando el contexto de las comunidades refugiadas. Lo miserable del tiempo, para aguantar la lluvia y el pavimento, ojos para descubrir lo que chuza el sentimiento, rachas lo que no tengo, sin fuerza para seguir. Ale, ale, ale. Estábamos escuchando Mada, la canción La Banda del Bisonte, La Muchacha. Estamos aquí con Isabela González conversando sobre refugiados. La Isa me hace una salvedad. ¿Cómo se pronuncia el grupo? No, la canción Nómada. Ah, la canción Nómada. Ya, estábamos con la canción Nómada, claro, ahí está. De La Banda del Bisonte, La Muchacha, ¿cierto? Sí, ya. Y bueno, en este bloque queremos abordar un poquito algunas de las cosas que ya dejaste esbozadas, porque en términos legales el problema es gigante, hay muchas como resquicios como terminológicos que son súper complejos de profundizar, pero a nosotros nos gustaría también que nos contaras un poquito respecto a cómo, a cuáles son, cómo se ven las problemáticas que viven las personas refugiadas hoy en día, como en esto más desde la cotidianidad y los procesos legales, cuando una persona se refugia en un país como México, ¿cuáles son como los procesos legales que tienen que llevar? ¿Cómo se desmonta esa cotidianidad? ¿Cómo se tienen que volver a rearmar? Por lo general, bueno, hay mucha población que está de paso por México. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, una persona que ha sido desplazada forzadamente de su país y que llega a México, pues cuando llega tiene, en términos legales, tiene como 30 días hábiles para acudir a la Comar o a Migración, depende dónde, en qué ciudad esté en México, a iniciar su procedimiento de solicitud de la condición de refugiado, y con todo ese nombre tiene, nombre y apellido, ante Comar o ante Migración. Este es un procedimiento que tiene sus pasos a seguir, ya determinados por Comar, que también si no hubiera Comar en la ciudad donde lo está solicitando, pues lo puede hacer ante Migración, ¿no? Y este es un proceso que Comar va a entrevistar a esta persona, grupo familiar, para verificar que efectivamente los motivos que hayan salido de su país hayan sido por temores fundados de persecución y por estos cinco motivos que hablábamos de la definición de lo que es un refugiado: raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un determinado grupo social, opinión política. Ojo que México también entre sus marcos agregó esta parte de que también podían, que los motivos de salida podía también caber en el tema del género, ¿no? Y pues aquí esto impacta mucho también pues en un tema de las disidencias y de las mujeres que huyen por temas de violencia sexual generalizada de género, ¿no? Entonces, pues ese es un procedimiento que se va insertando y que lleva sus pasos, que aquí creo que en este programa sería un poco largo de explicar, pero entre las problemáticas siempre pues enfrentamos a esta parte de que claro que una persona refugiada puede solicitar el asilo o la protección de México, pero a veces también esta persona que fue desplazada no tiene muy claro que México va a ser su último lugar de destino, o que si esta solicitud que se hace ante Comar va a ser positiva y que se le va a poder otorgar la permanencia aquí en México. La incertidumbre. Exacto. Entonces, al final de cuentas, una persona migrante sigue siendo una persona en movilidad, ¿no? Transmigrante, así las conocemos, porque al final de cuentas no hay mucha claridad de las personas, incluso de si van a poder hacerlo y si sí, cómo van a estar las condiciones en la ciudad donde se encuentran solicitando estos procedimientos para poder quedarse, ¿no? Porque una cosa es la ley y acceder a los documentos, otra cosa es poder acceder a medios de vida como cualquier otra persona. Necesitamos poder tener un trabajo, tener una posibilidad de rentar un espacio, una vivienda, poder acceder a alimentos, a temas educativos, sobre todo para familias cuando vienen con niños, o poder, aunque sean adultos, poder seguir profesionalizándose para poder seguir en poder como compitiendo en esta parte del mercado laboral, ¿no? Que es arduo en cualquier país del mundo, ¿no? Y pues a final de cuentas, todo esto de parte de los procesos legales, es que sí, efectivamente, México o los países están ayudando a acceder a que las personas puedan tener documentación, que no se le consideren como migrantes ilegales o irregulares, como es el caso de México, ¿no? Y que puedan tener una documentación de que les permitan estar y que esta documentación los proteja para la no devolución, sobre todo para personas refugiadas o solicitantes, a su país de origen, o la deportación o la detención en estaciones migratorias, o en el caso de Estados Unidos, como esto sonado, el ICE y todas las cárceles que existen para detención de migrantes. Porque a diferencia de Estados Unidos y México, en Estados Unidos sí es un tema penal el ser un migrante indocumentado. En México todavía no lo es, pero esto no quiere decir que no, estas personas no puedan ser detenidas o devueltas, retornadas voluntariamente, como dice México, del país. Entonces, por eso es muy importante que las personas puedan empezar a acceder a documentación que les permitan estar, porque también a través de esta documentación pueden como abrirse a poder tener más derechos para acceder al mercado laboral, a poder tener un trabajo, a poder ir a las escuelas, a estudiar, a otros temas del día a día cotidiano que se enfrentan todas las personas en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Y es que en México es bien importante decir que en todas estas leyes, y como ha evolucionado también sus momentos de protección de la población refugiada solicitante, es que hubo muchos años en que México solo gestionaba políticas públicas de integración una vez que la persona ya fuera reconocida, pero estos procedimientos de reconocimiento podían tardar un año, dos años, tres meses, seis meses. Y en ese momento, si la persona no tenía documentación, quedaba, no puedo ir a la escuela, no me van a dar un trabajo porque no tienen permiso de contratar migrantes porque estoy indocumentada. Súmale la xenofobia, súmale las condiciones arduas que se enfrentan cualquier persona en México, mexicana o no mexicana, a las violencias estructurales que hay en claro. el país y en las comunidades, ¿no? Entonces, esto cambió un poquito para México en el 2017, cuando México en su procedimiento legal de solicitud de la condición de refugiado les permitió acceder a la CURP. La CURP es una clave de protección, bueno, para, sobre todo para las personas que no están en México, la CURP es la clave única de registro de población. Uh-huh. Y con este documento, accediendo a este documento, puedes acceder a otros servicios, como es escuela, como es, también ayuda mucho a como ir abriendo paso para esta parte de buscar que las personas refugiadas puedan trabajar. Entonces, eso. Oye, Isa, y justamente todo este proceso que igual en este proceso legal que toma tiempo, que muchas veces no es inmediato, la cotidianidad se ve más precarizada de esta, las personas migrantes, y en este contexto pandémico, ¿cómo se ve la cosa? Porque si lo que tú nos estás contando ahora es como bajo los términos de la vida como tradicional sin pandemia, con la crisis sanitaria que está pasando, ¿cómo se están organizando ahí? Claro, sabemos que, bueno, ahorita con la pandemia hay un incremento de violencia, sobre todo hacia las mujeres, ¿no? Y se hablan muchos datos, y con la población refugiada no se queda atrás, ¿no? Creo la situación de violencia intrafamiliar o propia de las comunidades, pues se ven un poco más endurecidas, ¿no? Aquí en México podemos hablar que la población refugiada es urbana, que siempre van a estar en ciudades, insertas como en este mundo citadino, pero también como los refugiados están enfrentando sobre todo mucho al no poder acceder a un empleo, de por sí ya era difícil por el tema de la xenofobia o la problemática de los documentos, y entonces si no tienen un empleo, pues no tienen tampoco con qué rentar y dónde vivir, ¿no? Y entonces también acceder a temas de alimentos o con el tema de salud, ¿no? Sabemos que ahorita según el semáforo epidemiológico que hay en cada ciudad, estado de México, pues va determinando cómo va funcionando el sistema de salud pública, ¿no? Y hay que entender que dentro de estos refugiados y solicitantes hay muchas personas que vienen huyendo, sobre todo como en algunos ejemplos, como en los casos venezolanos, que también vienen huyendo porque no tenían acceso a servicios de salud pública en su país, ¿no? Y ahora llegar a un lugar donde quieren quedarse, empiezan sus procedimientos para ser refugiados o solicitantes y tampoco pueden acceder al sistema de salud pública porque tienen enfermedades o condiciones médicas críticas, pues eso complica la situación, ¿no?, cotidiana de todas las personas. Y no solo los venezolanos, en México hay refugiados de más de 40 nacionalidades, venezolanos, nicaragüenses, cubanos, bolivianos, chilenos, haitianos, colombianos, También hay mucha migración transcontinental de África, diferentes países africanos como son Camerún, República Democrática del Congo, Etiopía. Yo en mi experiencia de 6 años me ha tocado atender a más de 30, 40 nacionalidades y con contextos muy diferentes, ¿no? Mm. Al final de cuentas, en el contexto pandémico, sobre todo para las comunidades de mujeres refugiadas, disidencias, pues sí hay una crisis de los cuidados que también lo vemos muy claramente, ¿no? Entonces, pues sí, hablar que, pues claro, los refugiados se insertan a las mismas problemáticas que los mexicanos o las personas que estén en cualquier país, se enfrentan diariamente, ¿no? Entonces, a las mismas violencias estructurales. Sí, y justamente ese es un tema que queremos profundizar, así que respecto a cómo se están organizando las comunidades refugiadas ante este contexto brutal, cuáles son las redes de apoyo y sobre todo también cómo esto también se acota a la desde una lectura de género, desde una lectura feminista y cuál ha sido el rol de las mujeres en esta crisis de los cuidados. Entonces nos vamos a ir a una canción, ahora sí espero, bueno, está complejo decirlo, Politik a Magni, y ya volvemos. La corrupción, nous n'en voulons pas. sombre qui s'intègre. Si tout le monde jouait son petit rôle. Si tout le monde jouait son petit rôle. Nous voulons du bonheur. Du bonheur pour tout le monde. Nous voulons la paix. La paix pour tout le monde. Politicien, voyons la mer, voyons la mer, voyons la mer. Politicien, voyons la mer, voyons la mer, voyons la mer. Quand we have a ball, quand we have a ball, quand we have a ball, quand we have a ball, quand we have a ball, quand we have a ball, quand we have a ball. Bueno, estamos de vuelta aquí en El Morras Chambeando, un nuevo programa Lar de Mami, este sábado 12 de diciembre, junto a Isabela. Escuchábamos la canción Politique à Magni de Amadou y Mariam, de Mali, del continente africano, el continente hermano de la Via Yala. Así que estábamos conversando con la Isa respecto un poco al contexto de la situación de las personas refugiadas en México, y ahora nos interesa mucho abordar esta parte respecto a cómo, bueno, cómo desde todos estos problemas que hemos abordado, legales, pero también de las relaciones a las que se enfrentan ante procesos de xenofobia, de racismo, de clasismo, etcétera, etcétera. Sumado a la pandemia, ¿cómo es que entonces las comunidades refugiadas hoy en día se están organizando? ¿Existen redes de apoyo que puedan como de cierta forma contener, facilitar, visibilizar las problemáticas que se ven? Y en este sentido, ¿cuál es el rol de las mujeres dentro de todo esto y las disidencias? Bueno, en todos estos años trabajando con temas de refugiados, lo más bonito y lo más chido que puedo rescatar es esta parte de las redes de solidaridad y de apoyo mutuo que se generan entre las personas refugiadas. Ellos son los primeros en informar a una connacional o no connacional de cómo está la movida en México, cómo está este procedimiento, quién es Comar, que se acerquen para poder estar con documentos, aunque no tengan claridad de que se quieran quedar en México. ¿Dónde están las instituciones quienes pueden apoyar, ya sea las Naciones Unidas por parte del ACNUR o las organizaciones civiles, y cómo les pueden ir como apoyando con información o con ayuda humanitaria o acceder a ciertos servicios cuando se encuentran en dificultad, ¿no? Y no solo entre la voz y voz de sus derechos y también sus, pues, sí, su manera de poder como estar aquí, pues también en la vida cotidiana se van ayudando muchísimo, ¿no? Entre ellos también se van corriendo la voz entre dónde pueden rentar conseguir alojamientos baratos, que saben que no hay tanta xenofobia y que les van a rentar sin documentos o con documentos, ya sea en Tapachula, hay mucha esta parte de que ellos son donde conocen dónde vivir, ¿no? Dónde pueden como encontrar estas redes de apoyo, y entre ellos, sobre todo, en general, entre hombres y mujeres, bueno, siempre hay este proceso de red de cuidados, ¿no? De como también informarse dónde ellos han conseguido trabajo, cómo está toda la movida. Y este tema es muy importante, ¿no? Cómo ir, vamos visualizando los apoyos, las redes que se han hecho también por parte de los mexicanos para ofrecerles un espacio más sano, más también más, se dice mucho este término de acogida, ¿no? Más, congruente a poder ser más humanizado, ¿no? Para poder recibirlos y ofrecerles un trato mejor a las personas, ¿no? En esta contraparte de la xenofobia que sí existe y es un diario que las personas refugiadas se enfrentan en muchos lados, ¿no? Claro, migrantes como las redes de solidaridad que existen, claro, y que se arman. Y en esta parte, pues, muchas comunidades mexicanas o propias de las nacionalidades, de las personas migrantes o refugiadas, se van organizando y empiezan al principio como colectivas o como redes de información que se dan entre ellos y que se van conociendo entre familiares, porque obviamente pasa mucho que grupos enteros familiares migran, ¿no? O ya hay un también antecedente que el abuelito ya migró al norte y yo me tuve que quedar en México porque no pude cruzar a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en México, ¿cómo se van gestionando estas redes de información, de apoyo mutuo para quedarse en México ante esta situación, ¿no? Y acá, pues, las colectivas van creciendo y se van instituyendo como organizaciones civiles muchas veces, otras veces no. Simplemente están ahí como redes de apoyo para la población migrante o refugiada, ¿no? Hay varias que me gustaría poder mencionar, que alguna vez también en algún programa de las muertes se mencionaron, pero por ejemplo en Tapachula está Iniciativa para el Desarrollo Humano, que surgió en esta problemática, ante la problemática que los refugiados o migrantes o solicitantes, los niños no estaban pudiendo acceder a la educación, no podían ir a la escuela porque decían que no tenían papeles para poder ser inscritos, ¿no? Entonces, esta colectiva inició con clases de regularización, porque también es un tema que hay movidas de educativas de los niveles en distintos países, entonces hay que revalidar los estudios o también pues hay un proceso de regularización de cómo es un sistema educativo en México y no fuera de su país de origen, ¿no? Sobre todo para contextos de poblaciones que justo también no hablan español, ¿no? Claro. O sea, que vienen de diferentes países africanos o vienen de Haití, que su idioma principal es criol. Entonces eso sí también como que enfrenta a un acceso, ¿no? Y ha habido muchas colectivas y de la mano de ante estas problemáticas y ante estas vacíos institucionales por parte del gobierno mexicano para poder cubrir estas necesidades de la población, ayudarlos a acceder a temas laborales, a temas educativos, pues que se empiezan a organizar entre ellos para ser un para presionar y para también ayudar a que sí se pueda y que se puedan acceder a estos derechos, ¿no? No solo está esta colectiva ahí en Tapachula, también está una mano amiga que se formó por parte también de poblaciones disidentes para ayudar a la prevención de VIH y la salud sexual, y también se empezó un poco a involucrar con temas, porque atañe mucho en Tapachula temas de trata de personas o de la población LGBT que llegaba a Tapachula y a Frontera Sur. Y acá en Ciudad de México pues está Casa de las Muñecas, Trigueza, que también fue creada por una persona trans, para personas trans, y es un albergue que da también... está muy en la lucha de poder ayudar a las personas trans en México a poder acceder a condiciones más humanas, sean refugiadas o sean mismas mexicanas, ¿no? Uh-huh. Están las Banders también, que son una colectiva para apoyar a mujeres y familias monoparentales que tengan contextos de violencia de género, y pues así se van como creando estas redes de apoyo que son bien importantes rescatarlas ante este hueco que siempre va a existir y que forma parte del día a día de que el Estado no va a responder a todo y también si lo va a responder pues hay que ser muy críticos de cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿bajo qué intereses? Porque obviamente seguimos hablando que aunque México reciba refugiados y haya recibido más de 44,000 refugiados y reconocido en hasta la fecha, pues bajo qué condiciones lo hace y por qué, porque también hay políticas migratorias que están e intereses que están como envueltos como cualquier otro país, ¿no? Entonces, claro. Eso. Oye, y en esto me parece súper interesante la organización que hay, que ya no solo responde, o sea, que no es solo de institucional, en el sentido de que, claro, como señalas, los estados detrás de esto también hay toda una geopolítica, una biopolítica que guía los procesos que se crean para poder recibir y poder como generar estos mecanismos de recepción a la población migrante. En ese sentido, Isa, igual creo que es súper interesante pensar en cómo desde las mismas organizaciones, cómo desde las mismas personas que en la agencia de las personas y cómo ellas mismas se van organizando y generando estas redes de apoyo junto con colectivas como por ejemplo las Bander, que hacen un trabajo muy bonito para poder como dar solución a eso que sabemos que el Estado no va a solucionar porque no le importa en realidad, si no le importa, si es, por mucho que la política, la publicidad de la política diga que sí, ¿cachai? Entonces igual bacán tener como saber que existen esas redes, agradecerle a esas compas que andan activando por ahí. Y en ese sentido tú mencionabas una cuestión que me parece interesante respecto a la migración monoparental femenina. Es alta, me imagino que detrás de eso hay un montón de motivos de violencia sexual de género, de origen, tanto como en el país. ¿Cómo se ve esa situación? Sí, durante muchos años, en términos académicos, institucionales, se pensaba que la migración era meramente masculina o los cifras, pues sí, hablaban que durante muchos años sí, obviamente, era más masculina. Pueden responder a causas estructurales de trabajo, de este papel que existe del hombre de ser el que tenga que emigrar para buscar y proveer a su familia por medio de remesas en su país de origen, ¿no? Pero, claro, la violencia en cada país no atiende géneros, ¿no? Va parejo y no importa si son mujeres, disidentes o hombres, ¿no? En los contextos de cada país de origen de las personas refugiadas. Entonces, sí empezó a ver, sobre todo, se ha identificado que desde el 2014 hay un incremento y una más visibilidad de familias, de mujeres migrando, no solo transmigrando a Estados Unidos, sino también solicitando, siendo refugiada en otros países, ¿no? Y cuando migra una mujer, si tiene hijos, normalmente lo lógico es que los traiga, pero a veces hay situaciones que no lo permiten, ¿no? Por temas de dinero o de contextos de este papel del cuidado que tiene la mujer como la proveedora, el hombre es el proveedor socioeconómicamente hablando y la mujer es la proveedora de los cuidados de la familia, ¿no? De encargada de los niños, de todo este tema. Y ahorita en las cifras podemos encontrar que es un 50% entre quiénes son hombres y quiénes son mujeres o quiénes son disidencias en todo este cúmulo de flujo migratorio que llega a México, ¿no? Pero sí, esto del 50% no quiere decir que sea poco, ¿no? O sea, realmente ha incrementado y ha visibilizado también las causas de por qué las mujeres están teniendo que migrar también, ¿no? Y estas causas pueden cambiar mucho según el contexto de cada país, por el cual provengan, pero sí existe mucho esta parte de que migran por violencia sexual de género, ¿no? Por acoso, por violencia, por violaciones, por huyendo de sus parejas o exparejas o por temas estructurales, por ejemplo, en el contexto del norte de América Central, de las pandillas y uh-huh. el reclutamiento que hay hacia mujeres, ¿no? Y aquí en México es bien importante también como resaltar que no solo están las causas de por qué salen de su país de origen y las problemáticas que generan a una persona sobre eso, sino también cuando llegan a México, cuáles son las condiciones de que se recibe, porque las personas aquí en México van a acceder a los mismos mecanismos de justicia, a las mismas condiciones que lo hacen, que están las personas mexicanas envueltas en México, ¿no? O sea, perdón por la redundancia. Pero en esta parte de la trata de las personas que existe, los desaparecidos en México, forman parte de este cúmulo de violencia que arrastra también a personas refugiadas. Y eso causa muchos problemas, porque técnicamente vienen a México solicitando este asilo, este lugar de condiciones para estar mejor en su país, y a veces encuentran un contexto en México que no va a ser mejor, que va a ser igual de difícil, que se van a enfrentar a muchos problemas que ya existen o que ya vienen replicando de atrás. Entonces, por parte de las instituciones o de las redes de apoyo que existen entre refugiados, es bien importante rescatar, porque eso ayuda a que estas situaciones puedan ser canalizados a servicios de las personas que han sufrido violencia sexual de género, que en eso nos englobamos las violaciones, el acoso, la trata de personas, todo este tipo de situaciones, y que puedan acceder a estos servicios cuando lo necesiten, que puedan tener información y puedan acceder también, aunque nada confiable, pero a los mecanismos de justicia que hay en México, ¿no? Aunque sea este servicio, y entonces, o a los apoyos de las organizaciones internacionales que existen como para poder ayudarlos a protegerlos, a protegerlas sobre todo ante esas situaciones, ¿no? Hay muchas organizaciones internacionales que se dedican a temas de tortura, de violencia sexual de género, como puede ser Médicos Sin Fronteras, y otras organizaciones ya más pequeñas que van canalizando y haciendo acompañamientos que son muy importantes, porque estas personas pues necesitan también estos acompañamientos psicológicamente hablando, psicosocialmente hablando, para poder ayudarse a enfrentar las situaciones y problemáticas que tienen diariamente. Y no solo de haber salido, sino haber llegado a un país que no la tienen tan fácil. Claro, sí. Qué duro, qué difícil, como que mientras vas contando, voy imaginando un poco la situación que nos narras, y la verdad es que me parece súper triste, súper injusto, súper, me enrabia mucho saber de que, claro, pues como esa búsqueda constante de del buen vivir, de la dignidad, ¿cachai? Del querer estar bien, es súper difícil de lograr, pues sobre todo cuando hay distintas, cuando hay distintas como categorías de seres humanos, que a mí me parece horrible eso, pues, y nosotras las mujeres, las disidencias, somos lamentablemente aún un blanco súper fácil, es súper vulnerable por parte de los poderes, del narco, de la policía, de los hombres, ¿cachai? De violentar, y qué triste. Lo que sí me da como gran alegría en ese sentido, sí, es que hay organización y que ante todo este contexto la gente se sigue moviendo, sabiendo que es una realidad, porque obviamente no es como, o sea, al decidir cambiarse de un lugar a otro, es una decisión importante, pues, y obviamente muchas personas saben cuáles son los riesgos que hay que asumir, pero las situaciones de precariedad son tan rígidas que se mueven igual, pues, ¿cachai? Las mujeres se mueven igual y ahí pueden pasar muchas cosas. Entonces, hay que estar atenta ahí, sobre todo, por ejemplo, cuando hay estas movilizaciones o estas caravanas grandes de mujeres, niños, adultos, mayores, que transitan de un lugar, de una frontera a otra, y que, bueno, ahí sí se pueden activar redes de apoyo, redes de solidaridad, siempre es necesario, como lo que vimos en el año 2018, creo, ¿cierto? Claro, y creo que eso es bien importante, como rescatar que entre la población pues existe esta red de solidaridad, de apoyo, y justo aunque hubo caravanas en el 2018, sigue habiendo caravanas, hubieron en el 2019 y actualmente hubieron dos más, y hay una en Puerta, en Guatemala, movilizándose, la gente se sigue movilizando, y era para las organizaciones y para los gobiernos también era sumamente increíble ver la tanta presencia de niños y de mujeres dentro de estas caravanas, ¿no? Entonces, sí es bien importante como no invisibilizarlas, que hay mucha presencia y que solo el hecho de ser mujer o ser disidente o ser niñe, también responde a que va a haber mucho más problemáticas, o va a haber como situaciones de violencia a estas personas que a un hombre, ¿no? Que también no están ajenos a la violencia, pero sí, sí causa como, es, hay que visibilizar que existe esta migración y que cada vez es mayor, ¿no? Sí. Vamos a ir a una canción para volver ya a nuestro último bloque. Ha estado súper interesante la conversación en este Arde Mami del día de hoy. Nos vamos con La Gata Katana y Papeles. Bueno, ya estamos de regreso en el último bloque de reflexión y cierre respecto a, este, a esta temática que obviamente no cierra nada, solo abre preguntas, interrogantes. Hay un montón de información, hay un montón de situaciones, hay un montón de cuestiones que pasan en torno a las comunidades refugiadas, en torno a la migración, que es importante ir enterándonos, es importante ir informándonos. Un poquito, ese es el objetivo del programa del día de hoy, conocer qué está pasando en México, dándole también una mirada un poquito respecto a qué está pasando con las mujeres migrantes y las disidencias dentro del territorio latinoamericano. Hemos estado conversando con Isa sobre varias cuestiones que son todas por sí solas problemas gigantes que hay que atender y nada, pues pensaba en cómo estas cómo finalmente el sistema está tan bien armadito que se generan estas condiciones de violencia estructural que fuerzan los desplazamientos para poder, y mientras tanto están los estados negociando cómo tiene que ser este desplazamiento, sí o no, cómo tiene que ser este control de fronteras o no, y en ese sentido como que me genera mucha rabia pensar en toda la geopolítica que hay detrás de la comunidades migrantes, de la migración como tal, en el sentido de que se juega como en un tablero de ajedrez respecto a que si ponemos un límite un poco más para allá, un límite un poco más para acá, si ponemos una casilla allá, pero tiene un montón de repercusiones que son re importante y que finalmente lo único que están haciendo es cortando nuestra libertad de movimiento todo el rato. Entonces como que me da mucha rabia, y además también pensando en que la precarización de la vida es una condición que se da no solo en países como México, sino en Chile, por ejemplo, la precariedad de la vida es grande, ¿cachai? Y ya lo vimos. Y se hizo mucho más visible con el estallido, con la revuelta, como la cantidad de demandas que tienen las poblaciones. Imagínate toda esta otra población que viene, que llega al país de lugares donde no se habla el español y que llegan a insertarse en una sociedad extremadamente clasista, xenofóbica, misógena, o sea... Nada, yo mando un gran abrazo y mucha energía a la gente que por una parte, que tiene la valentía para moverse, en realidad, asumiendo todos estos riesgos que estábamos conversando anteriormente. No sé, Isa, con qué reflexión nos podrías, con cuál de todas las reflexiones nos podrías comentar. Sí, pues... Yo creo que es bien valioso también ante todas estas problemáticas que al día a día todos nos enfrentamos, refugiadas o no refugiadas, migrantes no, o no migrantes. Pues rescato muchísimo esta parte de que también entre nosotros están las soluciones, ¿no? Como el generar estas redes de apoyo, de información, de ayuda entre nosotros es muy valioso, y entre las poblaciones refugiadas, migrantes, solicitantes, no se queda atrás, ¿no? Solo lo que rescata mucho el día a día de las personas, encontrar un espacio donde van a encontrar una red que les apoye, que les informe, que les ayude ante las problemáticas diarias, ¿no? Y ante este panorama devastador, porque lo es, sí hay que seguir pensando, y esa es con la pregunta que yo me quedo, como cómo nos organizamos como mexicanos para recibir estas caravanas, aunque no se quieran quedar aquí en Ciudad de México. Un tema es la institución y, por un lado, las organizaciones internacionales y desde sociedad civil, y otro tema es el Estado, ¿no? Porque pues están sus instituciones propias del Estado mexicano o de otro país, pero hay que seguir como ponernos en cuestión bajo qué condiciones estamos organizándonos para apoyar a las personas por un tema de derechos humanos, de poder brindar más humanidad a este sentido devastador que es el sistema capitalista, y rescatar esas redes que hay entre los propios refugiados. Cuando yo trabajo con estas personas, cuando escucho que es que ya mi amigo o fulanito me dijo cómo puedo hacer esto, digo, por ahí va bien, ¿no? Porque al final de cuentas hay muchos huecos y las problemáticas son tan grandes que ver estas redes de solidarias de las personas es tranquilidad mental para uno que también está buscando ayudarlos de alguna manera, aunque sea con una información, aunque sea con escucha, ¿no? Uh-huh. Y seguir apostando por comunidades de acogida más abiertas. Eso es algo que tenemos que seguir visualizando, porque sí existe xenofobia, sí existen muchas problemáticas que se enfrentan las personas migrantes al llegar a México, y forma parte de la continuidad y de nosotros mismos que estamos en un país, en cualquiera, poder seguir entendiendo que la otra persona es otra persona, sigue siendo humano, aunque no tenga una nacionalidad, aunque no tenga un documento. Y que estamos resistiendo ante este molde del sistema como podemos, y entre nosotros nos tenemos que seguir apoyando para poder seguir enfrentándolo, ¿no? Desde las trincheras que sean. Bien, sí, justamente en esto también pensar de que esos huecos en realidad son posibilidades, porque finalmente yo creo que hay que relevar esto que con la Vivi siempre lo decimos, y es como una de las conclusiones que tenemos constante, de que el Estado no nos va a solucionar nada. O sea, dejar de pensar en que, o sea, sí puede generar un marco tal vez que sea un poco más solidario y que no sea de caridad finalmente, porque al final, La caridad cristiana está tan inserta dentro de todos estos procesos que al final es como, bueno, si dejo paso, que es lo que vemos en la pandemia, igual, pues entrego una caja de alimentos y me olvido que detrás de eso es que no solamente faltan los alimentos, sino que los insumos para poder cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, como que la respuesta está en no esperar a que el Estado sea que se haga cargo de esto, y también ver las posibilidades de salir y de moverse, no como, o sea, verlo como una posibilidad, pues seguir. Y me gusta mucho la porfía de las comunidades migrantes que siguen, que pese a todo van y dicen, bueno, queremos una vida mejor, pues, y asumimos los riesgos. Entonces yo creo que esa porfía es súper revolucionaria igual, pues, ¿cachai? Es súper potente. Entonces creo que, nada, eso es como mi reflexión final. No sé si querías decir algo, Isa, sino para ya irnos con una canción. Y es re bonito, la verdad, o sea, simplemente cerrar con eso de que para los refugiados o migrantes que nos estén escuchando, que sí se den cuenta que sí no existen, que uno que está del otro lado de trabajando para ellos, o sea, con ese sentido, pues, sí existen esas redes solidarias entre ellos, y son muy visibles y son muy importantes, ¿no? Y que, pues nada, hay que seguir como construyéndolas, repensándolas, politizándolas, cuestionándolas, y siempre con este pro de que todas las personas que estamos en este mundo buscamos vivir mejor, ¿no? Y la dignidad y estas partes es algo sumamente importante y justo, ¿no? El apoyo mutuo también es un impulso y es algo muy importante, ¿no? Exacto. Pues entonces, agradecerte, Isa, agradecer a todas quienes nos están escuchando, a la Vivita, a la Luna, a la Ale. Recordarles que la próxima semana tenemos un capítulo bien bonito de la Lecturarnos. Seguimos también activando los días miércoles la lectura en voz alta, y que tenemos todos los podcasts en nuestra biblioteca digital de archi.org. Muchas gracias, Isa, por estar aquí presente, por también ser una constante colaboradora de este espacio. Así que eso, pues, que tengan bonito fin de semana, y ya que la energía de este eclipse que viene el lunes, por favor, sea más amistosa que la que nos trajo el eclipse el año pasado con esta pandemia. Hasta una nueva sesión del Arde Mami, entonces. Ya vamos a estar, estamos preparándonos para este fin de año. Literal, fin de año. Gracias. Adiós. Chao. Chao.